como un sueño se me fue, como nubes se esfumó, con el viento se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó, con su traición tan cruel que mi alma destrozó, sin compasión. ¿Cómo fue? Sangre y la ternura de este cuerpo mío que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Se me fue, como viento se esfumó, con el sueño se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó, con su traición tan cruel que conmigo acabó, sin compasión. ¿Cómo fue? Sangre y la ternura de este cuerpo mío que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya, nunca jamás.